Vamos a dar un aplauso a mi padre en su cumpleaños. Y esta canción es 100% folclórica de nuestra tierra Colombia, una canción que canta él mismo. Disfrútenla, si la quieren bailar, bailenla, porque es pura cumbia colombiana. Josefina, Josefina.